¿Estás grabando? Notas al margen. Depende. Un programa de música. Sí, estás grabando. En esta segunda temporada de Notas al Margen transmitimos desde la Biblioteca Nacional y por eso además podemos compartir con nuestros músicos la misma mesa y con amigos de músicos y con músicos y músicos, y así armamos una gran patota de gente con la que podemos charlar en cada programa. Así es. Hoy nos visita Florencia Bernales, con quien charlamos el año pasado en este programa a raíz de su disco Interior. Y hoy estaba por acá por la biblioteca y subió a ver cómo vio luz y subió. Y recién en la pausa entre ambos bloques estaban conversando con Ezequiel acerca del de música y feces y creencias y el sufismo. Así ¿cómo es. Llegamos al sufismo? Feces, buenísimo. El sufismo es, es una enseñanza, enseñanza más de un repertorio de enseñanzas, me imagino que hay. Y en mi caso, bueno, ella justo estábamos hablando de música y de música africana. Florencia comentaba que hay un grupo que a ella le gusta mucho de música sufi. Los Abri Brothers. Y a mí me picó también el bichito porque también estoy como muy relacionado con esa enseñanza. ¿Y hablaste del disco cuando estabas hablando? Claro, justamente el nombre del disco, Las Cosas del Mundo. El disco se llamaba Las Cosas del Mundo solamente al principio. Iba a ser Las Cosas del Mundo. Después terminó siendo un disco doble. Y como la parte que le agregué es una parte más amigable, si se quiere, terminó siendo De Todos los Días, justamente como la parte más amigable. Pero Las Cosas del Mundo, que sería más como el concepto del disco, y hay un tema que se llama Las Cosas del Mundo también, surge justamente de un dicho sufí o uno de los cuentos sufis. La enseñanza sufí se transmite a través de cuentos, principalmente. Y hay uno de los dichos o de los refranes o enseñanzas sufis que dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y te invita a estar en el mundo sin ser del mundo. Y después te dice todo el tiempo, durante toda la enseñanza, que más allá de eso, estamos tragados por el mundo y el mundo nos tiene de acá para allá y nos tiene hipnotizados. Y el mundo es no es solamente lo que está afuera, sino el mundo es todo, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cualquier cosa que uno se pueda imaginar o que pueda concebir como parte de las cosas del mundo. Y como contraposición de la posibilidad que tenemos quizá de estar presentes en el momento, ¿no es cierto? Sí, como tipo de fe o de espíritu, la música es una herramienta, te libera. Y en este caso justamente, para mí es una manera de exponer, en mi caso, la fricción que hay entre estas ganas de querer estar presente y no dejarse obnubilar y lo hipnotizado que uno está. De hecho, el tema de Las Cosas del Mundo en sí mismo es como el hermanito de Así Como Me Ves No Soy. Y todo el tiempo es otro tema así medio anti-mantra del disco, con unas letras que hay temas que tienen letra, canción normal, y hay temas que son un renglón de letra que te lo repite todo el tiempo, y Las Cosas del Mundo es uno de ellos, y todo el tiempo dice: Las cosas del mundo nos tienen atrapados, las cosas del mundo nos tienen congelados, las cosas del mundo nos tienen invadidos, con humor, digamos, pero un poco como exponiendo esa fricción de los espejismos del mundo. ¿Por qué no escuchamos Las Cosas del Mundo? Me parece que es un buen momento para hacerlo, ¿sí? Ahí va. Las cosas del mundo nos tienen atrapados, las cosas del mundo nos tienen congeladas, las cosas del mundo. Thank you. Hace un ratito nuestro Darío Cataife, quien hace el registro de todos estos eventos, le preguntaba a Ezequiel cómo lleva todo este disco al show, ¿no? ¿Cómo lo compartís con la gente? Y mirá, nosotros escuchamos ya dos temas que son de las cosas del mundo. Uh-huh. En realidad el disco que más estoy tocando en vivo uh-huh. es el complemento de ese que es de todos los días, uh-huh. que es más canción. Y en vivo todavía lo que estamos haciendo tiene más que ver con versiones, canción bastante cruda, uh-huh. Que un poco todavía no llega a tener la psicodelia por ahí que tiene el disco, de una uh-huh. cantidad de uh-huh. planos al mismo tiempo, uh-huh. es más directo, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo toco con guitarra de nylon uh-huh. y canto, uh-huh. tengo algunos chirimbolos también, pero básicamente toco la guitarra y canto, uh-huh. Bajo, que también canta, guitarra eléctrica, que también canta, teclado, que también canta, y batería. Entonces, es una banda de rock, digamos, pero con guitarra de nylon. Entonces llegamos a rockear por momentos, pero rockeamos nyloneramente. Y muy en el plan, claro, y como también con muchas cositas escritas, ¿no? Tratando de reproducir algunas de las cosas del disco y eligiendo para empezar el repertorio más canción. O sea, estos temas que escuchamos justamente son la otra vertiente, ¿no? De esos temas que van para adelante, no vuelven nunca, y la letra tiene un renglón, tres renglones, o sea, no son tan canción. Los que estamos tocando en vivo son por ahora los que son más canción, y estoy armando poco a poco un concierto que va a empezar a mostrar toda la otra parte, uh-huh. pero me parece que voy a armarlo bien, voy a llegar a tocarlo recién el año que viene, me parece. Estás tocando con la grande también, ¿no? Que estoy tocando con la grande también. La otra parte del el proyecto paralelo a La Bomba de Tiempo, ¿no? Claro, el proyecto de Santi, uh-huh. es una banda de improvisación, uh-huh. bailable, música bailable improvisada. Uh-huh. Sí, ¿y querés contarnos, tenés fechas ahora para tocar? Tengo una fecha, música. Sí, voy a tocar el 17 uh-huh. de octubre, sábado, uh-huh. Perón, voy a tocar en el Café Vinilo, en horario trasnoche, es a las 23:30, sábado 17 de octubre, 23:30, Café Vinilo. Está bueno. Vénganse, creo que hay unos 2x1 y unos descuentos para la gente del club. Si también sos socio del club del disco y tenés la credencial, tenés 20% de descuento de movida. Sí, si aparte de 2x1, bueno, suelen ser limitados, pero... Pero vamos a mandar unos 2x1. Sí. Esa noche además va a estar muy bueno porque uno podría hacer lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Podría pararse en la General Paz, ¿sí? Irse a las 21 horas a Morón a festejar los 5 años de la revista Warning y ver cómo arranca The Bueyes, que es la... ¿cómo podríamos decirlo? La Bersuit Vergarabat se separó y lo que no son los dos pelados es de Bueyes, ¿no? Eso a las 21. Uno después se va a ver a Ezequiel a Vinilo a las 23:30 y cuando termina el show de Ezequiel vuelve al oeste y ve a Doña María que va a tocar tipo 2 de la mañana, 2 y pico en la fiesta de Warren. Es la hora excelente para Doña María, además prende a fuego, uno viene a cantar con ese y después se va a bailotear al oeste. Hay muchísimas fechas el 17 de octubre, como corresponde al Día de la Lealtad, ¿no? Sí, así es. Yo me lo pierdo, voy a estar de viaje, pero... Bueno. Pues Lenger va a estar tocando también, pero sí, en Santa Rosa. Algún día vamos a hablar del proyecto Lenger, sus cuatro voces para Barberos. Eso. ¿Vas a cantar, Ezequiel? ¿Es cierto lo que nos dijeron? Me encantaría cantarles algo. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te gustaría cantar? Puedo cantar por ahí algún tema nuevo, algún tema que no esté en ninguno de los dos discos. ¡Qué bueno! ¿Sí? Dale, ¿quieres? Dale, sí, dale. Escuchemos. Voy. Es una historia de unos gatos que se llama Miau. Rojo está escondido abajo de una mesa porque llueve sin parar. Sin embargo, Preto duerme más acá y estos acordes no lo despiertan. Sol recorta cartulina sin hablar, preparando su campo. Y más tarde, cuando ya no llueve más, Rojo aparece como cantando: miau, miau, miau, miau, miau. Thank you. alfombra y ella pega transparencias al compás de estos acordes que se aceleran. Me voy que ahora no llueve y tengo que estudiar para pan y mi mamá me espera. Dale un beso de mi parte al despertar. Estarán soñando ese poema que hice. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Versión susurrada. Notas al margen. Nuestro querido Darío Cataife quedó impresionado, como toda la gente que quiere a los gatos, ¿no? Que seguramente van a identificarse. Deberíamos hacer un día un programa sobre gatos, además. Uh-huh. Que es un bicho muy bien querido por los músicos y por escritores como el Gordo Soriano, por ejemplo. Sí, no así tanto por otros periodistas. Hay muchos gatos, aparte, que podríamos mostrar. Bueno, sí. Ah, pensé que era un chiste. Venga. Pensé que nos ibas a hablar de tus gatos, pero evitemos ese tema. Tengo dos gatitos. Che, bueno, sí, aparte de Tito y Rodecio, pensé que íbamos a hablar de otros gatos, pero no. Mejor no. Estuvimos todo el programa con Ezequiel Borra. Ezequiel, queríamos agradecerte, vos estuvo buenísimo la disección de García y Spinetta y esto que hiciste ahora estuvo. Gracias, chicos. Muy afortunado. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme y vengan si pueden. Bueno, vos no vas a poder, vos si querés. Sí, venite sí, el 17, el que quiera que se venga el 17 a vinilo. Sí. Voy a llevar mi voz ese día. Eso, vamos a cantar la marcha, a aguantar los trapos esa noche en Café Vinilo. Que además, volvemos a repetir, es un lugar muy agradable, está re bien pensado. Está buenísimo. Sí. Y afortunadamente tiene una gran agenda para poder compartir. Yo quería agradecerle también a Gonzalo Cladera, a Luli Longar, a Darío Cataife, a Agus Pisano y al Pato Enciso Rivero y a nuestras radios FM de la Azotea, FM de la Calle. Radio Arte de Gaiman Chubut, Antena Libre del Comahue, bueno, de la calle de Bahía Blanca y de la Azotea en Mar del Plata, a FM La Tribu en Capital Federal, a FM en Tránsito en la Patria del Oeste, a Radio Ijuna en Sur, en Quilmes, al www.radioeter.com.ar, que además está generando los premios de la radio, así que es un sitio muy interesante para entrar y escuchar la programación, además compartir mucha la bajada de línea que hay en Radio Eter. Gracias a la gente del www.qspradio.com.ar, ya saben que también pueden entrar en el Club del Disco, www.clubdeldisco.com, y creo que no me queda nadie más. Se va a ir, nos vamos a ir con Ezequiel cantando, vas a cantar una más, ¿no? Ese. Dale. Canción orgullosa. Exacto. Gracias, Florencia, por venir también a acompañarnos en este programa. Él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Basilev, él es Ezequiel Borra. Voy a tocar un tema del disco nuevo de Todos los Días, que se llama Canción Orgullosa. Yo tenía una novia que dejó de ser mi novia y enseguida ya se casó, ya estaba en otra enseguida. Yo todavía quería que me extrañe un poco. Y no sucedía eso. Entonces hablamos, me contó que ella ya estaba bárbaro. Hice esta canción bastante fea, ¿no es cierto? Que se llama Canción Orgullosa. Psicóloga era ella. Mientras yo me busco, ella encontró novio. Mientras miro al humo, ella se dejó llevar. Mientras desconecto, ella junta fuerzas. Me meto en la cama, sale a caminar. Triste pienso y duermo, contenta despierta. Salgo a la ventana, llega al hospital. Escribo un acorde, sella una receta. Siento que la extraño, me aprendió a olvidar. Canción orgullosa del fondo oscuro de la rosa.